Espérate, hay que bajarle al micro todo. ¿Y el mic está? Eso. Y un poquito más. Fritanga. ¡Tanga! ¡Puro polla! Sonido. Bueno, bienvenidos aquí a la radio. Bienvenidos aquí a la Fritanga. Esto es un programita que nos inventamos aquí en medio del filo de Melodía. Por ahí mi pana al mediodía al 100 nos estuvo satisfayendo y todos los panas que estuvieron ahí poniendo música en Radio Libre nos dieron alimento ahí con la melodía. Y bueno, pues esta es una propuesta más, pues. Aquí me acompaña el señor Mateo, más conocido como Matute. Y aquí está Bagual, pues aquí le paso el micrófono a Mateo para que no sé si quiere decir algo o no. Aquí en medio de las ranas, el concierto, aquí empieza la música, pues. Con este sonido natural de patio, parchados en la cuarentena. Y bueno, a veces no parchados, pero igual bien, saludables. Y nada, pues tratando de amenizar las noches, pues, y seguir haciendo, pues, que la gente no se desconecte, pues, de la melodía y allá vamos, pues, para eso. Así que sin más preámbulos, destapen la cerveza, abran el biche, prendan los alucinógenos, lo que quieran hacer, y dispónganse, pues. Tengo un acompañamiento para el foco. Entonces, ¿con qué nos vamos, mi pana? Aquí va a sonar Tommy Olivencia con ¿Y cómo lo hacen? No tengo muchos datos para dejar que suene la melodía, pues. ¿Cómo lo hace? Yo no sé. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es Mozambique en el Triángulo. Bueno, es el Mozambique. Mozambique. Entonces, básicamente, aquí nos vamos con este tema de las audiciones en el Red Garnet de la Fania, ¿no? O de las agrupaciones de la Fania. Este es Ismael Rivera cantando Sale el Sol. Como él se merece, porque él quiere cantar para ustedes. Aquí está, y con mucho gusto presento a ustedes a el sonero mayor, Ismael Rivera. Gracias, caballeros. Nosotros siempre estamos investigando con lo nuevo. Tenemos un número aquí de nuestro Bobby Capó y lo vamos a entregar aquí esta noche. Deseenme suerte, se llama Los Gritos Tuyos. ¡Hey! ¡Qué

mí qué. Guasasa, guasasa, que como es que se llama, Sonido. Bueno, esta es la fritanga. Esta es la fritanga. Aquí está saliendo puro aborrajado. Fritanga. Señor, bueno, deja la fritanga. Yo de Pastrana a continuación, básicamente. Ah! primavera, verla contigo quisiera, pues sin ti no me interesa. Errante bohemio, no me quieren ni las mujeres, qué lindas son. Errante bohemio, no me quieren ni las mujeres, qué lindas son. Si yo fuera cantador, mi vida cosas lindas te dijera. Si yo fuera cantador, mi vida cosas lindas te dijeran, para que siempre vivieran llena de dicha y amor. Errante bohemio, no me quieren y las mujeres, qué lindas son. Errante bohemio, no me quieren y las mujeres. Almirante que un día lo tiré en el fondo del mar, cuando murió tiempo España corrí, siete mares y uno más. El rey decía que a mí me iban a condecorar. We'll be right back.

Les voy a contar una de mis aventuras que sucedió hace muchos años en la preciosa ciudad de Bagdad. Pero, ¿saben quién soy? ¡Ali Baba! Mamacita de mi vida, baila mi sol. Ahora le toca mi redención. Mi redención ya se pasó. Ahora le toca mi redención. Negrona linda, baila mi sol. Ahora le toca mi redención. Ahora le toca mi redención. Ahora le toca mi redención. Ahora le toca mi redención. Ay, negrona linda, goza mi sol. Ahora le toca mi redención. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la, contarles lo que pasa en esta situación, ¿no? Esto aquí son como dos casas, la casa 29 y la casa 30, ¿no? Y esto se acaba, yo cojo mis corotos y me voy para la casa 29. Y así nos pasamos los días en esta cuarentena. Y ha sido bacano, ha sido áspero, ¿eh? Y por eso, siguiendo en esa misma tónica y tonalidad, pues nada, nos vamos ahí con este temita de Machito, cantado por Graciela. Vaya. Honko, honko, honko, honko, honko, ha! Biri bi kum bi kum bi kum bi, biri bi kum bi kum bi.

sí, está la fritanga. Ahí pues unas propuestas para buen descanso o la buena rumbeada. Esto es la fritanga. Chao rajao. Tenemos una audiencia aquí. Se escucha muy fuerte, una rana y unos sapos. Un público distinguido. Los sapos suenan bien. ¿Qué dice mi pana? Yo quiero mandarle un saludo con mucho afecto y mucho calor a Juan Manuel, que está escuchándonos en este momento desde Canadá. Yo espero que no, pero en esas fotos se ve que está haciendo un frío y no se siente. Entonces espero que esté bien. Quiero mandarle un saludo a su sobrina, que hace poco nació, a Rosa, de toda la familia, pues, de toda la gente acá, de Juan Manuel en Canadá. Listo, muy bien, saludo a todo el mundo. Aprovechamos y le damos saludos a todos también, a Radio Libre, a Radio Relajo, Noís, a la Radio Volqueta, a todos los que están haciendo radio. Y bueno, sigamos por esta película.

sabes si vienes, ¿a dónde vas? Te tengo pensando y tranquila estás, no sabes qué hacer. Te tengo confundida, te tengo pensando, te tengo adivinando. Imaginas que te quiero, pero segura no estás. Contaba su desconsuelo.

Tanga. Tanga, puro polla. Seguimos, esto aquí no muere. Vamos todos con todas. El tema que viene a continuación, espero que la gente no olvide de los solitarios, ¿no? Los que están solos, que están en esta cultura y que no tienen tanta compañía. Pues la idea que un poco es eso. Ahí va, solitario. Directamente de Puerto Rico continuamos presentándoles la salsa de Borinquen Records. Nuevamente presentándoles otra salsa aquí en Puerto Rico. Escuchemos a continuación Solitario con la selecta de Rapley. Solo pasa por las calles, recorriendo todo el barrio, de su mente entresacando el motivo de su agravio. Y es que no puede creer que ya todo ha terminado, que su amor lo ha traicionado, entregándose al placer. Solitario quiere ser, y ante altares aurado, olvidarse de la mujer que de su honor se ha burlado. We'll be right back. encontrarse en un infierno y sentirse muerto en vida. Triste va, es solitario con su pena. Lleva el corazón herido de amargura y de tristeza. En su alma solo queda restos de un amor perdido. Triste va, el solitario con su pena. Oh, teatro de la vida, escenarios que presentas, no divulgues la tragedia descubriendo tus cortinas. Thank you. con esta mujer que tengo, sin billetes me voy a quedar. Se pasa de noche en noche buscando para gastar. Si le ofrezco un carrito, guagua quiere ya comprar. No me pierde movimiento, pide lana y nada más. Yo no sé si aguanto esto o si a mí me va a acabar. Oye, ¿qué te pasa, Pepe? No, yo no aguanto más, hombre. Si esta mujer me tiene un lado seco, no, no, no. No me digas eso, mira, chico. Mira, mira cómo ando. Si la gacha esta me salió tesorera permanente y ya me tiene gaseado. Es más, ya tiene mi tesoro encajonado. ¿Cómo fue eso, compadre? Caballero, que tiene mis billetes en la caja fuerte de ella. Que eso conmigo no va a pasar. No, no, no, no, no, no. No me gorriles, que eso conmigo no va a pasar. Yeah. Te digo que ya me tiene fumando de segunda mano. Esto no puede seguir. Si ya ando con una toalla por camisa y tengo un frío que mata caballo. No, no, no, si no aguanto. ¿Qué te pasa a ti, chico? Que tengo miedo. Hola, Negrita, ¿cómo estás? De aquí diciendo las cosas buenas tuyas y el cariño. No, no, que yo te oí. Yo te oí hablando mal de mí. No, mal de ti, más nunca. Tú sabes que mi vida es tuya y lo que tú quieras yo te lo doy. Ay, mira, mira, mira, que yo no me trate así. Son mi vida. Ya, ya, caballero, mira. Sí, señor, yo creo en brujería. Ay, que la La noche terminaba. Aparecían los primeros rayos de luz en el horizonte. Las luciérnagas y palomitas apagaban sus lucecitas, disponiéndose a dormir. Y el señor búho regresaba de su paseo nocturno. Sus grandes ojos amarillos mostraban sueño y lentamente se posó en la rama de un viejo árbol mientras decía: ¡Búho! ¡Búho! Mi negro, es un varón. Mi negro, mi, como yo quiero a mi negro, mi, tan bueno que es. Oh, es un varón. Oh, y como toca ese muchacho, oiga, qué bendición tan grande. Omi, tu nombre es Omi, que Dios te bendiga, Omi. Y para ti va esta canción. Algo le pasa a mi hijo, algo nuevo a mi hijo le pasa.

que duro baile. Y corazón. Ay, ay, Flecha, boxeador de profesión y bacán de fracaso. Es la noche del sábado. Vengo del campo. Conduzco mi Jeep Willys. De repente recuerdo que tengo que escribir hasta tarde y que se me han acabado los cigarrillos. ¿Dónde conseguirlos? Tal vez en las chazas del mercado, pero no. Ya los chaceros deben haberse marchado. Frente al Teatro Colombia, es muy tarde. La clientela de Marlboro debe haber entrado ya a ver la película mexicana de hoy. Frente al Teatro Marta, tampoco. Debe haber pasado lo mismo. El bar Tuki Tuki. Ese es el lugar. Allí los venden más frescos que en ningún otro lado. Querido, tierra de amores, hay luz y ensueños bajo tu cielo. Y primavera siempre en tu suelo, bajo tus soles llenos de ardores. Como las mieles que dan tus cañas, tienen tu centro en los labios. Placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen tierra mía. Llega la fiesta de la patrona, ahí va la chica. El bardo y tú. Ese es el lugar. Allí los venden más frescos que en ningún otro lado. Me dirijo allá, parqueo el jeep frente a la acera, entro y cuando me acerco al mostrador a decir despácheme un paquete de Marlboro, pero americano, oigo su voz que me llama desde una mesa. ¡Herda! ¡Mira quién entró ahí! ¡El viejo David, mi amigo! ¡Viejo David! ¡Venga, viejo David! ¡Choque esos cinco gusanos del extremo de la extremidad superior derecha! En español, deme la mano. Ajá, flecha, ¿qué ha habido? Bueno, bien, viejo David, siéntese aquí, vea. Siéntese aquí, con este man que no lo desfraudará, el flecha. Este man que vive en el mundo de Marlboro, ¿sabe cómo es? ¡Mierda, viejo Davidson! ¿Sabe que hace un rato, mire, lo tengo visté, echándole el ojo para lanzarle las incidencias del partido de mi vida? A vaina, pregunte si no aquí en Lorica. Es verdad que me decía la gente que está por ahí, vaina, cogiendo datos para escribir un libro. Y yo, ñerda, mire, fildeándolo a campo abierto todo el tiempo y chas, me cae usted hoy. Lo que es la vida, vea, aquí, en el tuki-tuki, de bombito al pitcher. ¡Vacila a los rumberos!

desfaso y le pido por mamá que no me pierdan el paso. Ay, mamá, ay, mamá. Esta melodía yo quiero bailar, toca la pacheco, quiero gozar. Esta melodía yo quiero bailar, toca la pacheco, quiero gozar. Y ahora para terminar este discurso que he hecho, qué bueno es bailar aquí con la orquesta de Pacheco. Esta melodía yo quiero bailar, toca la pacheco, quiero gozar. Esta melodía yo quiero bailar, toca la pacheco, quiero gozar. Marina y a raíz del hundimiento de tres barcos aliados. Este es el presidente Wilson y la declaración de guerra. Llegó el amanecer de un nuevo día, donde nos encontramos cara a cara con grandes preguntas sobre derechos y justicia. ¿Qué podemos hacer? Después de 4 años de guerra, a las 11 de la mañana del día 11 del mes 11 de 1918, se firmó el armisticio. Marcharon las tropas cargando 20 millones de heridos de regreso a casa. 10 millones de cadáveres quedaron en los campos de batalla. En la guerra solo tienen la razón los vencedores. Están mis hermanos aquí, la gente que yo más quiero para gozar, para bailar. También llegó Josefina, Ofelia, Katy, Panchita, para completar la fiesta, María la del Buñuelo. Oye, llegó mi familia ya, están mis hermanos aquí, la gente que yo más quiero para gozar, para bailar. Thank you. cha-cha-cha, y tú verás. Dale cha, mi cha-cha-cha, mi preto santo. Dale cha, cha-cha-cha, y tú verás. Dale cha, mi cha-cha-cha, mi papi lindo. Dale cha, cha-cha-cha, y tú verás. Dale cha. Tienen por esa razón los liberales cuando afirman que el presidente Ospina sí los consulta ni soy de ese peño. Juan, que el presidente Ospina cuando afirman que el presidente Ospina sí los convocó a Palacio. A las 3 de la tarde salimos de la clínica. Bum, bum, bum, bum, bum. Hey! Tremendo cumbán,

tierra de amor, tal si puedes por ti soñé. Bella mansión, tal si puedes, tierra de fe. Thank you. resto del tiempo a la libertad de conocer, de discutir y de expresar, le ha permitido ganar una honrosa posición como baluarte en la defensa de los derechos humanos. Posición como baluarte en la defensa de los derechos humanos. Por su causa ha sido objeto de atentado, persecución, censuras y cierres. Cuando quiso interponer la fuerza de la razón a la razón de la fuerza. Fuerza de la razón a la razón de la fuerza. Cuando quiso interponer la fuerza de la razón a la razón de la fuerza. Un grupo de estudiantes y amigos del tiempo nos dedicamos a pintar paredes protestando contra la dictadura y aprovechando para el clima estudiantil del 8 y el 9 de junio. Infortunadamente, unos detectives nos siguieron y al día siguiente identificaron el automóvil y me capturaron, llevándome al SIC, donde fui reseñado y detenido durante 16 días. El jefe de la época era el general Ordóñez, y realmente se recomendaba que me iban a enviar a la Cuara, pero vi una policía que se puso el 13 y logré salir. Mi adhesión es roja, diciendo que me he equivocado, pero afortunadamente la juventud me impulsó a no ser ningún acto y gracias a la colaboración de Alberto Lleras y Carlos Lleras, que en esa época estaban en la dirección del partido, pues me estaría en la cárcel. No fue tan grato que se podía imaginar, pero desde luego no es una experiencia que no quisiera repetir. El 8 de agosto de 1955, a las 8 de la noche, la Oficina de Información y Propaganda de la Presidencia comunica a don Roberto García Peña el cierre del tiempo, ordenado por el general Rojas y ejecutado por la fuerza pública 5 días atrás. Atentado sin base jurídica ni moral. Y movió en la nación una corriente de valerosos ciudadanos que se pronunciaron a riesgo de su seguridad personal en contra de las arbitrarias.